pensando que tengo frío acá adentro. Pero nada, es un detalle, es un comentario. Linda remera tenés. ¿Esta remera? Sí. Es una remera que dice 68. ¿Podemos contar cada uno que tiene puesto? Es un poco... No, iba a decir hacemos no. A lo Matías Martín. Hacemos el desfile. Ah, claro, Matías Martín, mirá vos. Es verdad, no, ya lo hacen en la radio, ya no lo vamos a hacer. No hay enchufe, che. Te me estás leyendo, ¿no? Sí. No, Primero que mirás para todos lados. No tengo enchufe. Tenemos un problema... Unplugged. Javier me señala un enchufe que está a 15 metros. En el baño. Pero no, tal cual, tenés un montón ahí. No, bueno, pero ponelo ahí y hablamos muy un rato. Muy lejos. Me voy y no me escuchan. Claro. Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Gritando. Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí. Me voy a poner los auriculares. Así lo escucho a Javier. ¿Estás contento que ganó Rajoy? Sí. ¿Sí? No, ¿qué sé? No estoy contento. Hoy escuché por radio que decía ganó Rajoy, asume Merkel. Sí. Claro, bueno, ¿no? Bueno, eso es. Con todo el quilombete que hay en Europa, y viste, Alemania está como muy... Haciendo pata ancha, como muy capo de toda la situación, ¿no? Sí. La señora Merkel, miro que mira con cara de malo y se te frunce en la otra punta de Europa. Sí. Cómo se matan con Sarkozy, es tremendo, ¿eh? Sí. Los alemanes y los franceses nunca se llevaron bien, ¿por qué lo van a hacer ahora, no? Claro, siempre hay una cosa una ahí pica, de... Una pica, que más que pica es como una... Y tienen una bronquita, tienen mil años de historia, mil años de peleas, de tirarse bombas de un lado al otro. Sí, se llevan muy, muy mal, se caen muy mal en general los españoles y los alemanes, y los franceses. Y los españoles y los franceses también. Bueno, pero los españoles y los alemanes ahora en esta crisis europea están, parece que son amigos, pero cada vez que pueden se sacan los ojos. Y en España, bueno, a la derecha, era obviamente previsible, ahora veremos qué pasa. Lástima, Zapatero listo, me caía simpático. Tema, Zapatero me caía simpático, pero bueno, pasa siempre lo mismo. Llega la izquierda o el centro a resolver los problemas de la derecha, no puede, y después vuelve la derecha y así sigue el círculo. Está bien, qué sé yo. Es lejos. No, está perfecto lo que está diciendo. Es lejos. ¿Landy dice algo, el cronista? Estamos haciendo un repaso de todo. Pasando revista, lo que nunca se hizo en la radio y en la tele. Perdóname. Leer los diarios. Yo lo que quiero destacar es esto. Ah, una funda. Estamos, ¿es el teléfono de Diego o de teléfono Vicky? De Vicky ese. Debe ser de Vicky, ¿no? Es un Diego, BlackBerry Diego. Pearl, pero... No, pero lo trajiste... Cargo, no, Diego. Cargo. Es tuyo en la mesa, lo trajiste es hoy, un pero teléfono. Es originalmente es el teléfono de Vicky. Básicamente vamos a decir. Es un teléfono contra el mal de ojo. Totalmente color rojo. Totalmente. Un teléfono rojo. Totalmente color rojo. Qué increíble. O sea que yo siempre digo, ¿quién vende la funda? ¿Quién compra funda? Y ahí estás, mirá, ahí tenemos el... Y roja encima. Pero eso es producto de una oferta, básicamente. No, ni regalado. Las responsabilidades. Ni regalado me lo dejo. Supongo que Summit lo va a subir rápidamente al blog. Exactamente, ahora lo van a poder... No lo tenía... ¿Hace mucho que lo tenés, Diego, eso? En un ratito lo van a poder ver en www.controlzradio.com. No le había prestado atención, pero no solo la funda es roja, sino los botones también son rojos. Todo. Rojo como tu remera, catalano. Sí, tal cual. La misma. Sí, bueno, tal cual. Lo que pasa es que la remera es onda, tiene onda. Hay percha. Claro. Hay percha, boludo. No voy a emitir... A vos te gusta. Bueno, si a vos te gusta, está todo bien. Sí, es contra el mal de ojo. Listo. Perfecto. Si a vos te gusta, está todo bien. ¿Vamos a empezar? Sí, empecemos sí, el programa. Fede, ¿todo bien? Bien, muy bien, fantástico. ¿Usted tenía algo para sortear? Sí, vamos a sortear un juego para Xbox 360. Qué grosos que son. ¿Qué juego es? Es el Fear 3, un juego policial. Sí. Semi-violento, podríamos decirlo de alguna manera. ¿Cómo es semi-violento? Semi-violento un chirlito. Digamos, no hay ejecución. Todos ¿no? Lo relacionás con el sexo. Estás como... Porque ese chirlito no fue... Fue sexual, ¿no? Bueno, si vos lo querés poner así. Bueno, es temprano, hace 21 grados 5 y bueno, hace calor. Y vamos a sortear el Fear 3, dentro de un rato vamos a dar la consigna para que durante la semana, a través de la web www.controlzradio.com.ar, se lo puedan ganar. No, la pregunta no, que hace, ¿cómo? La pregunta que tira. Trucho, pregunta es una pregunta que está absolutamente que no va a ser, de más. No al lugar. No, estamos hablando de un teléfono absolutamente... Pero escúcheme, no vamos a sortear un teléfono... Ni contestes. Un juego contestes. Trucho que te lo puedes bajar de la internet. Siempre dentro de la legalidad, estamos ofreciendo algo que es 100% legal. No, pero ¿qué? Tío, no nos conoce. Hace un año que estamos haciendo el programa a esta hora con... No, nada de Parque Rivadavia. Todo sello de calidad, original, original. Bueno, lo vamos a contar en un rato. ¿Qué van a tener que contestar? ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Oh, ¿ya la sabes? No, lo estaba pensando. Ah, ok, sería que la hagamos entre todos. Perfecto. La vamos a hacer entre todos. Perfecto. La vamos a desarrollar entre todos y nos van a poder dejar algún comentario en el blog o mandar un mail o llamarnos al 4899-1623 y ahí... pero primero vamos a dar la consigna en un ratito, claro. Y nos dejan todas las respuestas y entre los ganadores vamos a hacer un sorteo. Sí, señor. Para la Lotería Nacional. No, nosotros solos, con el bolillero. Bueno, ¿todo bien? En este momento hay gente de producción corriendo a comprar un bolillero. Están, sí, porque nuestros... ¿Va a haber cuota deportiva o no? Así, mínima. ¿Cuota deportiva? Sí, ¿por qué no? Muy bien la goleada de tenemos abril, del otro lado. Tenemos del otro lado del vidrio a un hincha de San Lorenzo. Pero no, vamos, ya la semana pasada no se habló de San Lorenzo. No. Esta semana tampoco. No vamos a decir nada. ¿Ya tienen director técnico designado o no? No. Muy bien la goleada de River, impresionante la goleada del sábado. Impresionante. Asterisco juegan en la B. Asterisco sí. Es la B. Contra Almirante Brown jugaba, ¿no? Guillermo Brown es. No sé, Guillermo Brown de Comodoro Rivadavia. Era muy al sur, está ahí, está recorriendo el país, River, es bien federal. ¿Algún comentario vos nos digo que yo hincha River? Perfecto. Si Javier Galamaro fue a cantarle a las ballenas, River fue a ofrecer goles al sur del país. Está bien, buenísimo. Pero primero habría que hacer un minuto de silencio por Doña Tota. Ah, Doña Tota, bueno, le mandamos un saludo. En este momento de ser el de un ratito, creo que era el entierro de la madre del Diego. Desde acá le mandamos un saludo. Fuerza Diego, como era el hash que inundó Twitter en la tarde de en la tarde del sábado y todo lo que es el domingo y sigue ahora también. Así que bueno, le mandamos un saludo grande a la familia Maradona desde acá. Figura importante, ¿no? Dentro de la vida de Maradona, su madre siempre ahí presente. Qué grande. En momentos donde hay madres que se suben a la fama de sus hijos de una forma un poco sospechosa, Doña Tota siempre estuvo ahí en las buenas y en las malas atrás del mejor futbolista de todos los tiempos. Para mí, no sé. Bueno, arrancamos con este programa. ¿De qué hablamos, caballero? Dígame. ¿Le puedo tirar...? No me tires nada. Dos tips de cosas que se van a presentar esta semana. Dale, anticipemos. Mañana Nokia presenta el N9. Gran teléfono que además está diseñado en casi su totalidad por un argentino, Axel Meyer, que es el jefe de diseñadores de la línea N de Nokia. Es un teléfono raro. ¿Es el iPhone de Nokia? Es una cosa muy, muy rara porque es un teléfono que tenía que ser el iPhone de Nokia. Todo el mundo está diciendo que en términos de calidad, digamos, y de lo lindo que está... Es un teléfono excepcional. ¿Lo viste? ¿Lo tuviste en tus manos? Lo tuve un prototipo en mis manos hace unos meses. Una pantalla muy linda tiene. Sin botones. La pantalla es levemente curva. Curva, totalmente. Y la gracia es que si bien el teléfono se vende y le está yendo bastante bien en todo el mundo, representa un camino sin salida para Nokia. Es toda una línea que la compañía decidió... Lo puso... No, pero es muy loco porque tiene un sistema operativo que se llama Migo, que es un Linux... que no es el Symbian que usaba Nokia hasta el año pasado, que no es... Te acabas de clavar... Sebastián acaba de hacer un pase de comedia mientras se iba a cargar la batería de la tableta, se llevó los auriculares que no tienen un cable tan largo. Pero bueno, les decía, el Nokia este... Que si vos no contás, como no es televisión, la gente no se entera. Pero... Claro, pero la idea es que la gente se ría con vos. Se ría con vos, no de mí. Sí, uso una torpeza de mi parte. Bueno, no importa, cuestión que... los de Nokia decidieron que esta línea de teléfonos, que con un sistema operativo basado en Linux se llama Migo. Migo. Viene con Migo, ya hicimos todos estos chistes. Todas las veces. Bueno, la cuestión es que decidieron que esta línea no va más. Pero el teléfono ya estaba hecho, estaba todo preparado y dijeron, bueno, igual lo vamos a presentar porque está bueno y queremos ver qué pasa. Vamos a tomar algunas de las cosas que desarrollamos para este teléfono, las vamos a implementar en otros lados, pero este teléfono en sí es una cosa muy rara porque es una pieza única. No va a tener una línea que lo acompañe. ¿Migo qué se parece? ¿Más a Android? Al menos a principio. ¿A qué se parece Migo? ¿A Windows? ¿A Android? No se parece a nada. Realmente lo digo. ¿A Symbian? ¿A qué? No, es más, si querés, está un poco más cercano a Android, quizás, pero es una cosa muy, muy rara, muy, muy, muy diferente a todo lo demás, en cómo se usa, está buenísimo. Si logramos que nos presten uno, vamos a traerlo para, mañana para mostrarlo en radio. Mañana a la tarde es la presentación. Mañana, ¿no? a las 8 de la noche. Festichola, me dijeron. Me contó la gente de Nokia porque que es una... Porque es presentación de teléfono, fin de año, saludo a las operadoras, vienen los canales de venta, no de la tele y demás. Toda la gente. Sí. Basta, el teléfono, yo te digo, vi las fotos, me parece muy interesante. Otra cosa que vi, que ya habíamos hablado, pero no había visto el video del teléfono flexible prototipo de Nokia que presentaron en Londres. Es cierto. Impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante. Yo probé, cuando estuve en el Congreso Mundial de Móviles, probé otro prototipo de otra compañía. Es un teléfono que, además de tener todas las funciones normales, si vos lo apretás, hace alguna acción, digamos, no sé, lo apretás para que llame a alguien o lo torsionás un poquito para que avance una página para un costado, claro. Para que... Esto es un teléfono grandote, es muy flexible. ¿Formato de qué podría ser? ¿Es como una especie de berenjena? No. Imagínate como si tuvieras un teléfono grandote. Es como un control remoto de DirecTV cruzado con una berenjena. No es un cuadrado. Tiene como una forma media de pera alargada. Sí, sí. Pero no tiene el volumen de una berenjena, ¿no? Es chatito. No, es chatito, obviamente. Es todo pantalla. Y bueno, va a ser una berenjena. Todo pantalla, entonces vos lo flexionás. Es como una cosa... Pero aparte... Se dobla, pero no se rompe. Claro. Un jabón. Puede ser pero un jabón. Más alargadito. Sí. Más alargadito. Sí. Parecido a un control remoto. Como una alpargata, ¿querés? Entonces, la gente de Nokia contenta, sí, con toda esta comparación, porque nos ama, tuvieron años desarrollando un formato. Un formato que se llamó así, el teléfono alpargata de Nokia. El berenjena, bueno, el berenjena no, 38. Perdón, Nokia tuvo el teléfono empanada y eso no se lo quita a nadie. Y tenía, sí, totalmente. El Nokia Engage de mediados de 2005, 2006. El de juegos, que era, tenía los botones que eran hacían de repulgue perfecto. Claro, la forma era un semicírculo, o sea, una empanada. Y además, lo gracioso era que, a diferencia de todos los teléfonos normales desde entonces y antes de ese, vos no te lo ponías en la parte más... En la parte plana. En la parte plana, contra la oreja, sino que te la ponías de canto. Era una cosa increíble. Había un sitio dedicado a gente que se sacaba fotos con empanadas, con tamales, con almohadones, con lo que sea, y se lo hacía, se lo ponía así para decir, flaco, ¿qué estabas pensando en el momento que diseñaste? Claro, era como una consola de juegos. Era una consola de juegos. Con teléfono. Era el precursor. Estaba mal pensado. Era el precursor de esto. Claro, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, cerremos con cuando Nokia. Yo digo, claro, cuando yo digo esto, me refiero al Sony Ericsson Xperia Play que se presenta el miércoles. Buenísimo. Y que yo lo tengo acá, papá. Buenísimo. Es una consolita, bueno. Un teléfono consola. Es un teléfono consola. Bueno, contanos cómo anda, ¿qué es? ¿Vos lo probaste sí, ya? Anda muy bien. Ok. Es un teléfono con Android, tiene una pantalla de... no tengo idea de cuánto es la pantalla. Eso debe ser de 10... De 4. De 4 como sí, algo. Sí. Y bueno, en fin, tiene... Es un teléfono, digamos, cerrado... Cerrado es un smartphone es común. Es un smartphone común con Android, con todos los chiches comunes, con toda la pantalla táctil. Y lo deslizás. Y tiene los y comandos. Le aparecen los comandos de. Le aparecen los comandos del control. Le parece un gamepad, digamos. Claro, básicamente. Exactamente, que son los comandos de la Play. Sí. Porque es un Sony, obviamente. Claro, y es un teléfono certificado como PlayStation. Ah. Entonces tiene toda una tienda propia de jueguitos. Además, es otra versión de la PlayStation portátil, que no es la PlayStation portátil, sino es un teléfono. Claro, y de hecho toda la gracia es que algunos juegos de certificados para PlayStation que están pensados para la PlayStation portátil o la PS Vita, que es la que viene. La que viene, sí, la que no se Vita, sino no, PS Vita, que es la nueva PSP. La PSP2, uh-huh. O 3, si querés, si tomás la PSP Go en el medio, que sale en febrero. Bueno, esto es una cosa intermedia, es un teléfono y también es una PlayStation. Y esto se presenta el miércoles. Bueno, teníamos entonces un Nokia que se presenta el martes y un Sony Ericsson que se presenta el miércoles. ¿Cuánto cuestan los aparatos? No tenemos la menor idea. No tenemos la menor idea porque todavía no se presentaron. Claro. Más o menos, ¿no? No. ¿No? No vamos a decir cosas más o menos. Dos lucas seguro. Dos lucas. Los 1000 pesos van a andar ahí. Sin plan. No, con abono. Con abono. Con abono de 200 pesitos. Ponele. Un número más o menos así. Más o menos. Bueno, hicimos un bloque con los estrenos de la semana y ahora vamos a hacer una pausa. ¿Les parece a los tres? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Me encantó. Bueno, vamos. La siguiente nota es auspiciada por Nokia. Descubrí el equipo ideal para vos y descargá miles de aplicaciones de nuestra tienda para vivir una experiencia única. Nokia. Connecting people. La comunidad Movistar está online. Hacete fan en Facebook. facebook.com/comunidad-movistar-argentina. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. A ver si te gusta. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en www.controlzradio.com.ar. Pueden ya ver la foto del maravilloso teléfono de Diego Landi. Nunca me había percatado. ¿De qué? El teléfono ese. Ah. No me parece en mí, catalano. No me sí, ves. Sí, pero por ahí hay cosas que quiero no ver. ¿Cómo fuiste? ¿Vas a Blackberry y decís quiero un teléfono rojo? Es buenísimo, porque tiene el teléfono rojo. Es como el loco. Teléfono de la... No, mirá, lo voy a llamar a Diego al teléfono rojo porque... Es como la Guerra Fría. Claro, total. Sí, es poder esto, es poder. Ponele. Bien. Bueno, ¿qué tenés entre tus manos? Entre mis manos tengo otro teléfono más, porque hoy estamos muy de teléfono, que es el Alcatel OT906. Es un teléfono raro. A ver. Es un teléfono con Android, tiene pantallita táctil... tiene 3G, Wi-Fi, GPS. Lindo bicho. Sale 350p. Ah, es raro porque es barato. Es raro porque es muy barato. Para todo lo que tienes es barato. Sí. Bien. Listo. ¿Cuánto vale? 350 pesos con Claro. ¿Con algún operador con sí, Claro? Por ahora está con Claro, supongo que después estará con los otros. Bueno. Hay toda una andanada de telefonitos de este estilo, económicos, pero... Nada, tenés un Android 2.2, tenés el Gmail, tenés el Google Talk, podés levantar correo corporativo, tenés toda la tienda de aplicaciones, etcétera. Pantalla touch. Pantalla táctil resistiva. Lo vamos a ir probando y te vamos a ir contando en estos días de características del telefoneto. ¿Te parece? Me parece. Bueno, vamos. ¿Sabes lo que es la ley SOPA? Es una ley para promover la alimentación infantil. No. No tiene nada que ver con Mafalda tampoco. Pero la vi, ¿eh? Hubo activistas, ahora vamos a explicar de qué es esto, pero hubo activistas en todo el mundo y en algunos argentinos habían tomado la figura de Mafalda, que se queja de la sopa para... Bueno, ¿qué es la ley SOPA? La ley SOPA es una ley que están impulsando en Estados Unidos, que significa, ya te digo, que se llama SOPA porque es una sigla. Stopping Online Piracy Act. Exactamente. O sea, la ley para detener la piratería online. Act. Todo lo que le ponen act en Estados Unidos, que en realidad son las leyes, pero cuando está asociado a tecnología es que van a voltear a alguien, van sí. a prohibir algo. Se pudre todo. Se pudre todo. Bueno, es una ley que tiene que ver con algo que está... Bastante parecido a lo que está pasando acá en Argentina, en algunos juzgados. Digamos, la ley esta lo que propone es condenar a todo aquel que de alguna manera esté vinculado con la piratería o que la promueva. ¿Qué es por lo que están juzgando? Ricardo me está sacando una foto. Es un mimoso. Es una tonta. Pero se va a seguir laburando. ¿Querés que pose? No, dale. Bueno, decíamos, están queriendo condenar o por lo menos llevar a los tribunales a todo aquel que tenga que ver con algún hecho de promoción de la piratería o, claro. o todo. Obviamente, si tenés un sitio con contenido que viola las leyes de protección de autor hosteado ahí, más vale que van a ir atrás tuyo. Pero todo aquel sitio que tenga que ellos consideren que. De alguna manera induce o promueve la piratería, también van a ir atrás de ellos. Claro, y ahí van a quedar los buscadores y todo eso. Y el tema es que lo que esto evalúa es bloquear, obviamente, dentro de Estados Unidos, no solamente los sitios domésticos, sino cualquier sitio extranjero que viole esta norma en Estados Unidos. Y el problema que tiene eso es que, como hay un montón de servicios internacionales que están almacenados, guardados en computadores, digamos, que funcionan desde servidores y computadoras que están en Estados Unidos. Que tienen el dominio, que tienen servidores o lo que sea, o que usan sistemas de pago como PayPal para donaciones. Que va todo en Estados Unidos. Esto es algo que, si bien es una rencilla doméstica, si querés, nos afecta a todos básicamente porque influye sobre esto, sobre un montón de servicios y herramientas. ¿Con Roja Directa? ¿Qué es lo que pasó con Roja Directa? Por ejemplo, lo que pasó con Roja Directa y salieron un montón de organizaciones y defensores de los derechos de las libertades. Están todos en contra. Pero bueno, parece que es lo que viene. Esta cosa de controlar y tener a raya no solo a los que, como decíamos recién, ponen en sus servidores archivos o contenidos que están protegidos por las leyes de copyright, sino aquellos que los jueces consideren que están promoviendo alguna actividad ilícita. Hablando de eso, parece que Cuevana va a ser llevado a tribunales por Telefe en estas horas. El canal va a hacer una denuncia contra el sitio. Ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Porque se vino rumoreando, no creo que es un rumor de después del lunes. Sí. Después del lunes pasado, bueno, parece que Telefe hoy, estos días, va a interponer una demanda contra Cuevana porque dice que allí se reproducen contenidos que tienen que ver con es penal con denuncia. El canal. Sí, es una denuncia penal por violación de la ley 11.723 que protege a los derechos de autor. Cuevana tiene 12 millones de usuarios mensuales únicos. Un montonazo. Un montonazo. Ayer hubo una movidita con Cuevana. Sí, porque estuvo técnicamente hackeado. Sí. Apareció el hashtag Fuerza Cuevana en Twitter anoche en todos lados. Y en realidad era un chiste. Era un relanzamiento del sitio con un nuevo diseño y ahora están. Hay mucha gente enojada. Sí. Porque vos entrabas a Cuevana anoche y aparecían tipo 12, qué sé yo, con una estética de tarra, si querés, así, dos personas encapuchadas que decían que iban a. Que bueno, que el servicio estaba interrumpido, que el papanata de. ¿Cómo se llama el chico? El Escobar. Sí, Escobar, pero el dueño. Tomás. El papanata. No, San Juanín. Vale. Ah, bueno. Hola y nadie. Ah, bueno. Hola y nadie. Hola. Hola, qué porteño de mí. Qué porteño. Qué ganas de dispararme e irme en este momento de acá. San Juan y lo mismo que sí, gorda. Te subís al caballo. Qué unitarios, unitarios, malditos unitarios. Qué increíble. ¿Qué hago yo acá? No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, este chico sanjuanino barra cordobés, según Ricardo, que decían ahí que lo tenían, ¿no? Se va a terminar la joda, decía el videíto. Este como que lo tenían secuestrado el sitio. Inmediatamente se armó toda una movida real y genuina en Twitter pidiendo por qué esto no suceda, que no hackeen a Cuevana, porque en los días anteriores se sabía que iba a haber como una movida legal, alguien supuso que tenía que ver con esto, que uh-huh. estaba relacionado, que lo hackeaban, qué sé yo, y salieron a defender a Cuevana y después se enteraron que era una movida de marketing porque se relanzó el sitio, hicieron como unas reformas estéticas, no sé si algún tipo de reforma, pero por lo menos estéticamente está distinto. Y hay mucha gente enojada diciendo, flaco, nos están tomando el pelo, estás en el medio de un quilombo, salimos a respaldarte, en realidad es toda una movida de marketing viral para promocionar tu sitio. Bueno, también estos días se presentaron un montón de sitios, lo hemos ido contando acá en Control Z, de las empresas con sus servicios de video on demand. Sí. Y esto de estar también metido en este tema, Telefe tiene el suyo. Hace poquito Arnet presentó Arnet Play. Arnet Play, exactamente, que tiene la publicidad con Mamacora, creo, ¿no? Uh-huh. Sí. La publicidad en la tele con Mamacora. Telefónica tiene el propio, está claro. Netflix. Con videos el de Telefónica, está el de Netflix. Y el de Claro que tiene el precio. Está el de Claro, exactamente. El de Claro que hablamos la semana pasada. Bueno, está todo el mundo. Y creo que hay uno más dando vueltas. ¿Sí? ¿Vos decís? Bueno, puede ser. Ideas, entretenimiento se llama el de Claro en una movida de marketing sin precedentes, sí. Para poner un nombre. Lo anti-Cuevana fue, digamos. Sí. Bueno, lo cierto es que Cuevana, aparentemente, tanto como Taringa, están en una situación legal complicada. Los chicos de Taringa estaban tan procesados con un procesamiento firme. Sí. Capelarán y demás. Y la idea es la misma. Sí. Tiene que ver con... Bueno, flaco, ustedes no piratean, pero son facilitadores de la piratería. Así que tienen que hacerse cargo. Entre medio, la postura opuesta a esta es decir, por yo indicar dónde hay alguien que hizo algo ilegal, no puedo ser yo el que sea condenado. El que sea condenado es algo que, por ejemplo, funciona también para los medios gráficos, para los medios de comunicación en general. Si vos decís, en Parque Rivadavia te podés conseguir cualquier CD trucho, eso no necesariamente significa que vos estés haciendo una... Si haces una nota con eso, no significa que vos estés haciendo apología del delito, sino que estás informando sobre algo. Parte de eso tiene que ver con eso. Lo mismo que es la discusión eterna también de de Google con las modelos que aparecen asociadas a páginas porno o de señoritas de acompañantes. Y Google dice, perdóname, yo no soy el que te puso en esa página, yo no tengo nada que ver, andá y peleate con la persona que hizo algo ilegal y no conmigo, que simplemente soy un intermediario. Y otra cosa que no llegamos a comentarlo otra vez, porque nos habíamos quedado sin tiempo, es que habían desbaratado Sullivan y sus esclavos camboyanos. Ed Sullivan y sus esclavos camboyanos. Sí. Un viejo sitio de... Gran proveedor de DVDs y juegos truchos. Exactamente, con un servicio de... Delivery. De delivery muy aceitado. Un servicio muy... Muy siglo XX, ¿no? Porque era para tener el CD en... Sí, sí. No era nada online. Se terminó una era. Sí, era todo un servicio de distribución física. Te mandaban un catálogo por mail, elegías, pedías, y después te llevaba una moto, te tocaba timbre y te daba la torre de CD. Hola, tres pesitos el DVD, más o menos, cinco, tres. Cuando yo lo conocí, estaba como 8 pesos el DVD. Era hace mucho tiempo. Pero bueno... Los agarraron, obviamente. Tenían un lugar donde tenían máquinas copiadoras de DVDs, que increíble. 40 torres de copiadoras de DVDs, y bueno, y allá, no sé dónde estarán los muchachos de Ed Sullivan y sus esclavos camboyanos. Bueno, nada, está movidito el tema para Cuevana, para Taringa, para todos los sitios que, digamos, acusados de promover la piratería. Y en Estados Unidos tenés una ley media parecida que intenta regular estas cosas, que básicamente lo que no hay es eso, regulación. Entonces hay un montón de zonas grises. El chico de Taringa había levantado el perfil en estos días, había salido una nota en varias revistas, digamos, siempre mantuvo un perfil bastante bajo, era difícil encontrarlo en la prensa, se cambió su estrategia, apareció en los diarios, qué sé yo, por ahí tenía que ver con este relanzamiento del sitio. Cuevana. ¿De Cuevana? ¿Qué dije? Taringa. Taringa, no. Bueno, Cuevana. Y bueno, nada, ahora... Tomás Escobar, que es sanjuanino. Sanjuanino, por supuesto. Aparentemente lo va a denunciar Telefe. Bueno, ampliaremos. Sí. Bueno, vamos a la pausa. A ver si te gusta ahí. Control-C, Control-V, Control-Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z, controlzradio.com.ar. Tenemos consigna ya, ¿no? Para el sorteo de... ¿Cómo era? FIAR 3. El FIAR 3. Para PlayStation. Para Xbox. Tienen que mandar un mail a aire@controlzradio.com.ar. Y decirnos qué. Respondernos qué pregunta. Responder a la siguiente consigna. ¿Cuál es el nombre de la ley que está en discusión en los Estados Unidos para combatir la piratería online? ¿Cómo se lo conoce coloquialmente? Es una sigla. Es una sigla, eso. Nada más. Bueno, compongan eso. Obviamente este sorteo está... ¿Hasta cuándo aguantamos los trapos? ¿Hasta el domingo que viene? ¿O hasta el viernes? Sí, hasta el domingo que viene. Hasta antes del programa. Y obviamente está limitado al área geográfica de 2 cuadras alrededor de Radio Palermo. De lo contrario, el ganador se hará cargo del... Claro, lo va a tener que venir a buscar acá. De la entrega. O sea, si viven fuera de Buenos Aires... Si nos están se escuchando complica en porque... Claro, porque además esto llega por internet. Da la vuelta al mundo, claro. Sepan que no tenemos los medios como para mandárselos a cualquier lado. Bueno, vamos a hacer igual algún mínimo esfuerzo como... Por supuesto. Tenernos en nuestras casas. No, sino que vengan a buscarlo acá. Vengan a buscarlo a la radio. Nos sacamos una foto, todo. Claro. Todo. Bueno... ¿Tenemos un llamado? Tenemos un llamado. Tenemos un llamado. Estamos en comunicación con Oris Muchetti, el director de Comunidad Zoom, que es un sitio web donde se va a dar la primera edición del Festival de Cine Global, que arranca este jueves 24 de noviembre a las 12 de la noche, o sea, a las 0 del viernes 25 de noviembre, de este viernes. Dura 24 horas, hasta las 12 de la... Qué bien que lo dije. Hasta las 12 de la noche del domingo 4 de diciembre. Y bueno, queríamos ver un poco cómo era este Festival de Cine Global. Hola, Oris, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿cómo días. Estás? Todo bien, tranquilo. Bueno, ¿nos contás un poco cómo es este...? Ansioso. ¿Estás ansioso por el estreno? Claro. Bueno, ¿nos contás cómo es esto de un festival de cine en internet? Y básicamente tratamos de que sea lo más parecido a un festival real, pero con la comodidad de verlo tranquilamente en tu casa, no tener horario para llegar al cine, poder llegar tarde. A ver, Oris, contanos qué películas se van a ver y cómo hace la gente para disfrutar de Elías. Y tenés 100 películas. Ajá. 40 en competencia oficial, en distintos géneros, largometrajes de ficción, documentales y cortos, y otras 60 en secciones paralelas, que incluyen material que nos habían dado durante este año a Comunidad Zoom directores, incluye una sección del Festival de Cine bajo licencia Creative Commons de Barcelona, con todas películas de Europa y Estados Unidos. Uh-huh. Internacionales, y otras secciones también de dominio público de Creative Commons, básicamente 100 películas de gran nivel para disfrutar. O sea, son películas que están licenciadas, que están hechas para verse con internet con algún tipo de licencia Creative Commons, ¿no? Específicamente de la sección de Commons, sí. Okay. También hay... Las demás son... Los directores, como en cualquier festival, okay. El realizador contacta al festival o el festival contacta al realizador y se ponen de acuerdo y dicen, sí, quiero que esté mi película. Okay. Una preselección. Y son películas como en los festivales, películas que no se estrenaron. O que estuvieron dando vueltas también por festivales que les fue bien en Toronto, en todos los festivales normales de cine, y que planean estrenarla comercialmente en salas de cine, y lo único que tenemos es la copia digital para pasarla en el festival online. ¿Y cómo si yo quiero ver una de estas películas, cómo tengo que hacer? ¿Tengo que ir a la página? ¿Me tengo que registrar o no? ¿Están todas al mismo tiempo? ¿Cómo es? Entras al sitio y te registras gratuitamente. Con eso podés ver todas las películas que ya tenemos y todas las películas que están en las secciones paralelas a la competencia. Y después, si querés ver las 40 películas en competencia, tenés que comprar un abono muy costoso. Vale 12 pesos. Ah, bueno, bien. Con eso ves todas las películas, todas. ¿Y cómo lo pagas? Las gratuitas y las de competencia. ¿Cómo lo pagas? Por ahora lo pagas mediante PayPal, con tarjeta de crédito, okay, o débito. Y PayPal es un sistema de comercio seguro. Uh-huh. Para que no es que a mí me ponen, al sitio le ponen la tarjeta de crédito, sino que se encarga PayPal. Correcto. Bien. Y en cuanto a los horarios, sí, todas las películas de las secciones paralelas, las gratuitas, se pueden ver las 24 horas. En cambio, las de la competencia tienen funciones como si fuera un cine. Y con horario estipulado. Claro, hay una grilla horaria. Lo único que la película está disponible durante 2 horas, no hace falta que uno llegue puntual para empezar a verla. Durante 2 horas tenés la posibilidad de empezar a ver la película. Ah, ok. Podés hacer clic cuando vos querés y la empezás a ver cuando llegás a la computadora. Exacto. Bien, bien. Bueno, ¿qué audiencia esperan a priori? Y la máxima posible. Ah, bueno, está bien, pero digo, algún cálculo. Me encantaría un Boca River. No, está bien, pero digo, los servidores están preparados para cuánto calculan por alguna experiencia previa. Estamos preparados para un Boca River. Bueno. Okay, perfecto. Bueno, está bien. Ojalá lo consigan. Aclaramos algo que por ahí es una pavada, pero todo esto es por streaming, o sea, vos lo ves en la pantalla de la computadora y lo vas cargando a medida que vas viendo la película a medida que se va cargando, como si fuera YouTube o cualquier otro. Tengo una consulta. ¿Las películas tienen alguna característica especial por ser transmitidas por internet? ¿Tienen algún tipo de tecnología diferente? ¿O bien un tiempo diferente o una temática diferente? Porque me imagino que el dispositivo cine, cuando vos te sentás y vas a un lugar a ver una película, es diferente a verla por internet. ¿Tiene alguna característica destacada? Hay como decía tu compañero, hay unas formas de codificación para permitir el streaming. Y en cuanto a la estética de contenido de la película en sí misma, no, son películas comunes, de gran nivel. Tratamos de hacer una selección bastante exhaustiva como para que apuntando a un público amplio, que a todas las personas les puedan gustar. Ya lo van a ver, hay películas desde actuadas con Federico Lupi y Leonardo Baraglia hasta alguna hecha con tres actores. Ok, bien, bien variadito el sí. La grilla. Fue así la idea. Ok. Bueno, tengo una pregunta. Estábamos hablando antes en el programa de Cuevana, de sus posibles problemas legales, de los que ya tiene Taringa, y esto un poco tiene que ver con Comunidad Zoom y con este primer Festival de Cine Global, porque en un punto ustedes están haciendo streaming de un montón de películas y demás autorizadas en directamente por los autores. ¿Qué cómo ves lo de Cuevana? Y complicado. Ajá. Pero te parece que te parece que lo que ellos están haciendo no es, digamos, estás totalmente en contra, te parece que no está mal porque es una manera de difundir, ¿cómo ves eso? Para mí está bueno difundir. Y está bueno preguntarle al dueño de la obra si le interesa ser difundido. Okay, bien. No estás de acuerdo con este streaming que hacen sitios como Cuevana, digamos, donde no se le consulta a los autores, a los dueños de los derechos de autor. Y me parece que está que lo bueno, si uno va a difundir, es ayudar al autor. Esa fue la idea con la que nació Comunidad Zoom, que el autor pueda encontrar herramientas que lo acerquen al público, que lo ayuden a sostenerse en cartel, por llamarlo de alguna manera, uh-huh. y que bueno, y que pueda establecer estrategias, que módulos de comercialización, lo que quiera, de difusión, que sea para su beneficio, digamos. Si no, es raro. Bueno, buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho por la comunicación y te deseamos suerte con el festival que arranca el jueves. Ok. Bueno, chao, hasta luego. Era Oris Muchetti, director de Comunidad Zoom, ya sabes. Te metes en comunidadzoom.com y ahí a partir de este jueves y hasta el 4 de diciembre podés ver este Festival de Cine Global, donde hay más de 100 películas para ver en streaming, varias de ellas en competencia. Vamos a un corte y volvemos. La siguiente nota es auspiciada por Nokia. Descubrí el equipo ideal para vos y descargá miles de aplicaciones de nuestra tienda para vivir una experiencia única. Nokia. Connecting People. Estamos atendiendo en Twitter. Seguinos en twitter.com/MovistarArg. Movistar. Compartida. La vida es más. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar. Tenemos una revolución porque hubo un malentendido. Nuestro operador, pues yo le pedí, íbamos a hacer un comentario de Britney Spears porque la vimos en la tele un poco. Porque ustedes saben que el fin de semana estuvo dando su recital en algún lugar de... No sé dónde. En La Plata. En La Plata, perfecto. Mientras hablamos, buscate un rock and roll y para redimir. Ahora puso un tema un poco más pum para arriba, pero básicamente tuvimos ahí un... una diferencia de opiniones sobre... Yo le digo, buscó una cortina y él entendió un tema. Y, viste, venimos de la tanda con Britney Spears con un lento morcillesco. No me parecía. ¿Por qué te reí la palabra morcillesco? ¿Qué tiene? ¿Qué? No sé cuál es tu interpretación de la palabra morcillesco. Bueno, estuvo Britney. Britney está... Es como una... Está rellenita. Está rellenita. Tuvo sus problemas. Tiene dos pibes encima, 14 divorcios. Pero bueno, pasa que... drogas, alcohol. No es que decimos que está gordita Britney, pero bueno, pasa que uno tiene la imagen de Britney... En su mejor momento, claro. Que era otra, ¿no? Sí, claramente. Está muy bien, ¿no? No es que... Fede, le mandamos un saludo, que nos escucha seguramente. La verdad que tiene bastante coraje en haberse puesto lo que se puso, digamos. Está bien, pero viste cómo somos los artistas. Los artistas somos así. No, pero digo... Más allá de que lo estábamos viendo acá en el LCD de la radio, que eso siempre te en HD, ¿es esto? Sí, en HD. Te distorsiona. ¿Este es el HD un poco? ¿O aquel? No, aquel es el otro. El otro. Es el HD. Te distorsiona un poco. Sí. Pero llamó la atención, sí, que está demasiado jugado, me parece, esa masita enteriza que se puso. Hay mucho flan, mucho sorrentino. ¿Pero cuántos años tiene? Es más chica que nosotros. Ya te digo. La producción en estos pero momentos... ¿Pero cuántos años tiene? ¿30 con toda la furia? No, menos. Por eso. Nah, ¿cómo menos? Estás loco. El único cumpleaños soy yo acá. 2.8 debe tener, 28. Hacer un wikipediazo. Pero lo estoy haciendo, Intentate contarme algo, pero... La producción está yendo justo a... Bueno, te cuento... ¿Alguien conoce a alguien que la haya ido a ver para decir, voy con mis hijos, no sé, una cosa así? No, ¿por qué? ¿Alguien que haya ido? Es de 1981, che. Eso quiere decir que... Que tiene 30 años. Acá, es más, diciembre 2 de 1981, así que los cumple ahora. Los cumple la semana que viene. Sí, la semana que viene. Le mandamos un beso y un abrazo. Seguramente nos va a invitar. Le podemos mandar el FIER 3. Si llama y contesta, cómo se llama la ley en Estados Unidos que quiere impulsar... Y nos manda el mail a aire@controlzradio.com.ar, Z con las cuatro letras. No le vamos a hacer una excepción porque sea ella. Claro, pero ponele, yo ahora que estoy viendo en Google Imágenes, estas fotos de Britney, esa famosa foto que está con el sombrerito rosa y qué sé yo. Pero tenía, si cumple 30 años. Si vos horas, no tenía, te enteraste que en el medio tuvo. Tenía 20 años. Y decidió, devolveme el dinero. Sí. Claro, cuando Britney salió era otra cosa. Bueno, no importa. Ahora todos nos pasan los años. Bueno, estábamos hablando del FIER 3 y les cuento que hace poquito salió el Call of Duty Modern Warfare 3. Uno que es para tirar, para bombardear al mundo. Te matás a tiros. Sí. 5 días que estuvo en la calle, en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Vende como loco, ¿no? 775 millones de dólares en todo el mundo. En 5 días. Es el juego más vendido del mundo mundial. En este momento es el juego más vendido del mundo mundial. La serie, ¿no? Es la octava edición de este juego, porque va evolucionando y sumando... sumando escenarios y cambiando. Hay como un montón de versiones. Cambiando de época. En algún momento fue en la Segunda Guerra Mundial. Después pasó a otros temas. Es un juego, si alguna vez lo piensan jugar, extremadamente realista. En términos de sangre y de la manera en que. Yo alguna vez lo jugué. La gente recibe los tiros. De hecho, él tuvo algunos problemitas para. Hace como unos ruidos y te tiembla mucho. Sí. Tuvo algunos problemitas porque en algunas reviews decía eso, que era como quizás demasiado sangriento irreal. Bueno, es de la misma época, nació con el Counter Strike también. Totalmente. Pero era sumamente realista también, tuvo, ¿no? Evolucionó mucho mejor el Call. Sí, bueno, el Counter Strike no evolucionó nada. No siguió. Bueno, otra noticia es que ya se venden más juegos, justamente hablando de esto, para celulares que para consolas. Claro. El mercado de jueguitos móviles es más grande que el de jueguitos para... Y por eso, papá, consola. Yo tengo este teléfono acá en mis manos, que es un teléfono consola. Pero como tenemos toda la cintura, también te sorteamos un jueguito para consola. Acá le pegamos con las dos, en este caso. Tenemos una mano en cada plato. Bueno. Resulta que hasta el año pasado, las consolas como la Nintendo DS, la PlayStation de Sony... y alguna más, se llevaban el grueso de las ventas de juegos para móviles. Uh-huh. Pero con el crecimiento primero del iPhone y después de los teléfonos con Android, nada, la gente, obviamente, entre invertir en dos dispositivos, en muchos casos prefiere invertir en uno solo. En términos de gráficos, la calidad gráfica que hoy tienen los celulares de alta gama es excelente. Y tenés una oferta de juegos muy amplia y además tiene lo que ha dado vuelta un poco el mercado, que es esta cosa que impuso Apple, que es el precio de 1, 2, 3 o 4 dólares por un juego, que aún en un país como la Argentina, donde eso se multiplica por 4,2 y pico, es una cuestión casi impulsiva. Digo, lo compras, lo tenés ahí, te viene la factura del teléfono. Es eso, sale 5 pesos, decís, bueno, dale, vamos, 5 pesos, ¿qué es? Plin, lo compras. Bueno, mucho, como 1.900 millones de dólares las tiendas, los juegos de las tiendas de Apple y de Android. Buenísimo. Messi tiene su jueguito. Sí, solamente para BlackBerry por ahora, y sí. Es un juego a beneficio, sale de 2 dólares, aunque hay una versión gratis. ¿Para beneficio de la Fundación Messi? Sí. O sea... Sí, para beneficio de Messi. Después, bueno, después vemos a quién le damos, por ahí me queda. O sea, qué cosa. Vamos a hacer la Fundación Control Z y... No, pero tiene trayectoria. Sí, está bien. ¿Vos querés hacer una denuncia en este instante? No, todavía no, porque estoy investigando. Salimos en todos lados. El lunes que viene... ¿Querés que te arme un escándalo? No, está bien. Tenemos acá gente de tres medios importantes. Tenemos la gente de prensa para que nos maneje todo. Cuando vos haces una donación, la plata puede ir directamente a UNICEF. Sí. O a las Carmelitas Descalzas. Bueno, o a la Fundación Leonesi. O puede ir a la Fundación Leonesi, que después... Como está la Fundación del Pupi Zanetti, que es muy importante. Sí, perfecto. Bueno, ¿qué es el jueguito? No tenemos la menor idea. No tenemos la menor idea. Yo lo tenía por acá, pero me desapareció. Se llama Entrenate con Messi. Entrenate con Messi. Sí, le tenés que patear al arco, básicamente. Básicamente, sí. Y es en un BlackBerry, con lo cual... Es bastante limitado, porque la pantalla del BlackBerry en general es pequeña, usas el teclado, sí. Como no es así como... O sea, salvo que tengas muchísima gana de colaborar con la Fundación Messi, no sé si vale... Entren a la tienda BlackBerry y ahí te fijas. Bien. ¿Te dejo una del estribo? Dale, nos estamos yendo, pero déjame. Vieron que Skype y Facebook tienen un acuerdo para compartir contactos y que vos puedas usar la red de Skype para comunicarte con tus amigos. Exactamente. De Facebook. Hasta ahora tenías que tener las listas sincronizadas. Bueno, a partir de ahora podés agregar amigos de Facebook a Skype. Antes, si estabas en Facebook, tenías que hacerlo con tus amigos de Facebook. Si estabas en Skype... Con tus amigos de Skype, ahora los puedes cruzar todavía más. Se viene la videollamada en breve. No, ya está, pero digo, ahora lo. Ahora, claro, antes tenías que. O usabas el servicio de Skype a través de Facebook, o usabas el servicio de Skype a través de Skype. Ahora los contactos de Facebook estarán agregados en Skype y se les podrá hablar cada vez que inician sesión en esta red social, pese a que no tengan cuenta en el servicio de videollamadas, dice la noticia. Bueno, y con esa nos vamos. Diego Landi. Federico Pavlidis, Ricardo Samedvan, Sebastián Catalano, Javier Morillas del otro lado de los controles. Tenemos sorteo. Acuérdense, aire@controlzradio.com.ar. ¿Cómo se llama la ley para combatir la piratería en los Estados Unidos? Lo dejamos con la gente de Mentiras Piadosas, que arrancan ahora. Chau. Bueno, adiós, hasta el lunes que viene, chau. I was looking for the triple, never playing good defense. Gunning for the glitter, every hot and heavy hitter. She was never really there, so I couldn't really get her. Said, factually, I'm just a piece of it. Factually, I.